Thank you. Escuchamos el Requiem para coro a seis voces del compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria. Interpretó el coro de la Catedral de Westminster bajo la dirección de David Hill. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Vamos a continuar en Radio Universidad Veracruzana cuando son las 10 horas 56 minutos con 58 segundos, tiempo del centro, y la temperatura 18 grados centígrados. Y en la actualidad, recuerde que los viajes, los paseos son demasiado desastrosos cuando hay ahogamiento. Si no sabe nadar, sus hijos, cuídelos mucho en relación a las vacaciones que disfrutan en diferentes cuerpos de agua de la entidad veracruzana y en el mar, en relación al obedecimiento de los señalamientos que hacen las respectivas autoridades. Hay que obedecerlas porque ya van varios, desgraciadamente, varios decesos en relación a accidentes. Recuerde, sus vacaciones comenzaron en casa y allí mismo deben terminar para seguir teniéndolos una vez más el próximo año o las próximas vacaciones en esta entidad veracruzana. Más vamos a continuar entonces con más música. Tenemos el recuerdo digital de una de las grandes voces que dio Estados Unidos, junto a su hermano, los hermanos Richard y Karen Carpenter, que hicieron época ya en los años 70, 60 y 70 en todo el mundo. Ella es Karen Carpenter. You're driving me wild, you're making me fall.